Por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena. Leer sin entender, releer sin entender, pero seguir leyendo y alcanzar el placer. Hoy, ensoñación según León Rosichner, Inclíname. Ensoñación sería la materia del ensueño, anterior al sueño, el suelo afectivo que emana del cuerpo y que hace que cada relación vivida con alguien o algo pueda aparecer como sentida y cualificada en su ser presencia como teniendo un sentido. Todo repercute en uno y cada cosa nos llama y nos interroga con nuestro propio nombre aunque no nos conozca. La conjunción vivida con el cuerpo de la madre, del cual cada uno se ha desprendido, dejó su estela donde se despliega, en su materialidad etérea, cada cosa que vemos. Porque su cuerpo fue la primera materialidad extensiva desde la cual se fue abriendo, en su cuerpo expandido, la materialidad del mundo hasta abarcar todo lo que existe. El ojo del cuerpo fisiológico prepara para poner en juego la luminosidad que envuelve a las cosas y las denota en sus diferencias y en sus fluctuaciones continuas. El ojo es cuerpo que se expande cuando mira el mundo. Marx decía en los manuscritos que el ojo se había hecho teórico en la práctica. ¿Por qué entonces el cuerpo no podría haberse hecho cuerpo histórico en la práctica con la madre? El espacio que la mirada abre como capacidad de un cuerpo animado de vida fue organizada como mirada humana desde la mirada de la madre con la cual nos confundíamos y todo lo veíamos como si el espacio fuera acompañado de su cuerpo expandido donde se tramaban y se entretejían los primeros sentidos. La vista abre el espacio en el que el cuerpo se mueve con las imágenes que van dejando los seres y las cosas, pero acompañada siempre por esa coalescencia de sonidos, cadencias, sabores, fragancias, lisuras y rugosidades que hace que cada cosa que vemos hacia ella converjan y se le integren dando el sentido que para nosotros tienen y que sintetizan entonces todo lo que nos dan, lo que llamamos con displicencia los cinco sentidos, que no son más que agujeros del cuerpo erógeno. El ensoñamiento es la forma más densa de contener todo el sentido, en tanto sentido, aun mientras la diferencia entre lo interno y lo externo todavía existía. Donde el sueño formaba el sentido que el despertar le agregaba dentro de un continuo, donde las diferencias se integraban y se organizaban. La materia que es o subyace en cada cosa, para que exista nunca, es vista como la describe la mirada teórica del físico o del químico, o de la fisiología a la cual Marx acude en el fetichismo. Siempre los espacios infinitos que aterraban a Pascal están presentes cuando miramos el cielo como fundamento de la percepción personal que tenemos. Su materialidad vista, por más distante que sea y que nos afecte, siempre está acompañada de la resonancia que le da la materia ensoñada con la cual la vemos. Y por eso los espacios infinitos a Pascal lo espantaban, aun cuando los pensara matemáticamente, como también a nosotros. Porque el ensueño es un continuo tan indisoluble e inseparable como el sentimiento de ser cuerpo, que está siempre en acto y es la permanencia continua de la vida que nos acompaña con una resonancia inaudible e indistinguible, sin distancia. Si no la sintiéramos siempre, no seríamos nada. Esa resonancia es lo que nos da el sentimiento de estar vivos y no muertos hasta cuando dormimos. Porque el cuerpo nunca duerme para estar vivo. Sigue elaborando el grano menudo de nuestra propia carne. Y aunque no tenga sueños, esta resonancia es el eco o el éter, que es el acompañante de la materia viva. Sin la materia viva, el pienso luego existo aparece como un acto primero, siendo que es un acto segundo, cuando no estoy seguro de lo que siento como cuerpo vivo. La existencia consciente es un acto segundo, que desdeña ese primero sin el cual la conciencia no hubiera existido. Y es lo que nos permite decir que somos cuerpo humano, porque ese sentimiento de estar vivos ya está impregnado de lo que el sentimiento de lo vivido con la madre le ha sobreagregado y que lo ha subsumido. El idealismo es la creencia de que ese sentimiento desdeñado como mera vida corpórea no es diferente en un cuerpo animal que en el cuerpo humano, que nació prematuro y al que la experiencia con el cuerpo materno le agregó sensiblemente una dimensión histórica que formará parte de su biología. Un tegumento nuevo para contactar el mundo. El sentirse vivo del cuerpo, resonancia inaudible de tan inseparable de la vida que sigue elaborando el cuerpo para seguir estando vivo. Esta vida oscura, de cuyo trabajo insomne no tenemos conciencia, solo nos es dada en el sentimiento de ser un cuerpo humano. Es la conciencia sensible de la unidad de nuestra existencia, diferente a toda otra porción de vida animada como la mía en tanto cuerpo. Es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué existe un cuerpo? Dentro de todo lo existente, ¿por qué existe un cuerpo que sea yo mismo? Es el único y verdadero misterio, que exista un cuerpo que sea yo mismo. Es lo contrario de la puesta entre paréntesis fenomenológica para llegar a la esencia. En vez de poner entre paréntesis, habría que abrir todos los corchetes y dejar que se expanda para reconocerla. Lo ensoñado es el modo de darse la materia viva cuando se ha metamorfoseado en materia humana. Y sería, por lo tanto, como decís, un momento absoluto originario, indistinguible de la materia misma de nuestro propio cuerpo. Fue Freud, creo, quien quiso devolverle a la materia el ensoñamiento judaico que el cristianismo quería suplantar con la pesadilla espectral del crucificado. El año que viene en Jerusalén era la expresión patriarcal de un retorno a la tierra prometida que resonaba por debajo como retorno al suelo materno, como Marx llamaba al suelo de la mitología, porque es lo que daba sentido a toda creación artística, es decir, a aquella que ponía en juego las resonancias más primitivas, más bellas y plenas en la elaboración humana de la naturaleza, cuando la tecnología racionalista aún no existía, es decir, nuevamente, la del cuerpo originario de la madre. Si todo esto no es cierto, aunque de manera aún aproximada, no sirve para nada lo que estamos pensando. Mails entre León Rosichner y Diego Escliar, y enseguida, perdón, Diego Sturwald y Diego Escliar, está aquí con Nati Género también para hablar de ensoñaciones según León Rosichner. hemos leído hace un rato es del libro Materialismo ensoñado, ensayos de León Rosichner compilados por Tinta Limón postmortem después de la muerte de León. Y lo que compartimos hoy en torno a la ensoñación son correos que iba intercambiando con nuestro querido Diego Stuhlwark aquí a nuestro lado. Y Nati y yo estamos así como deseosos de hacer preguntas en un punto para saber primero en qué consistía todo ese intercambio con León y después puntualmente en torno a esta temática que leímos hoy, que tenemos subrayado sin entender muy bien acerca de la ensoñación. Bueno, el no entender muy bien pareciera ser que es uno de los grandes puntos del libro, ¿no? O sea, ¿qué significa entender? Este libro, Materialismo ensoñado, compila cuatro textos de León de los últimos años. León en vida llegó a organizar con nosotros el proyecto del libro. Después, lamentablemente, no lo vio ya como libro publicado. Y podría decirse, entre muchas cosas que se podría decir del texto, es que es un supermaduro ensayo contra una escisión producida en el occidente capitalista entre una racionalidad que entiende y una sensibilidad que siente. Digamos, esta separación que en principio el capitalismo organiza de manera tal que el racionalismo es el asunto de la filosofía, el cuerpo que siente es un problema más bien de las iglesias, ¿no? En donde se va a consolar toda esa sensibilidad que el racionalismo descarta, pero que se organiza en torno a los poderes políticos. Este ensayo de León es una suerte de discusión muy fuerte sobre esta manera de organizar las subjetividades entre nosotros. Y tal vez, como indicó hace poco el antropólogo y amigo de León, Ricardo Abduca, tal vez tenga origen en una visita que hizo León en los 80s o principios 90s a Europa del Este, y vio cómo la tentativa socialista de reorganizar de otro modo las subjetividades no solo había fracasado, sino que la Iglesia Católica en Polonia y en varios lugares de Europa del Este era una punta de lanza para desorganizar esta tentativa de proyecto común. Somos sociedades matricidas, dice en un punto, ¿no? Como cómo se estructura la sociedad en torno a una negación de un lenguaje materno, de una instancia original que es tan material, donde el sentido está pegado a la materia. Como esa separación de esa experiencia original, ¿cómo piensa el que se gestiona? La separación. Sí. Me parece que la idea sería Edipo mediante, psicoanálisis en el medio, ¿no? Y toda la sofisticada, digamos, cadena de operaciones por las cuales somos tratados desde la infancia. Desde el principio vendría a proponer que la lengua es lengua materna, y la lengua materna es la lengua nacional. La lengua nacional, por ejemplo, el castellano. León dice que esa lengua materna, falsamente materna, porque es lengua segunda que no reconoce una primera, que es de puros signos sensibles, opera introduciendo de entrada una racionalidad completamente hecha, completamente adulta, y no reconociendo cuál es el acceso que cada uno hace a esa lengua y a ese mundo histórico. Al quedar separado por medio de lo que muchos psicoanalistas llaman la castración, solo que para ellos la castración es un gesto necesario y positivo, y para León es completamente negativo, porque es lo que nos separa de esta materialidad primera. Digo, en esta separación lo que queda borrado es el acceso corpóreo y sensible cada quien a la lengua, a la historia y al pensamiento abstracto. En esa separación ya quedamos estructuralmente débiles frente al orden serio de las instituciones, del mundo de la economía, de la ley del valor y en general de todo aquello que está organizado, dice León, por el terror político. ¿Ensoñación sería un estado de percepción también al modo que lo hemos leído de adolescentes en Castaneda, por ejemplo? Podría ser, pero me parece que en León está menos referido a una suerte de experimentación con sustancias y está más como una suerte de latencia propia del cuerpo humano. Si el cuerpo humano no es cualquier cuerpo, es un cuerpo que tiene una cierta organización y que es prematuro en su nacimiento. Y por lo tanto tiene con un otro cuerpo, con el que hace un uno inicial, que es el cuerpo de la madre, un primer momento en donde los enlaces que ese cuerpo va produciendo generan la primera experiencia de un sentido previo al lenguaje. La ensoñación va a ser siempre una suerte de memoria que nosotros llevamos con nosotros de ese sentimiento primero de ser cuerpo humano, sin el cual no entramos nunca en resonancia con las cosas y no se puede hablar de entendimiento. Decías recién, perdón, lo de resonancia, que me parece que también es otro término que aparece mucho. Y no sé si es lo mismo que la latencia que decías que tiene el cuerpo humano, si resonancia y latencia pueden ser sinónimos. Parece que latencia es el estado en que queda la ensoñación en un presente en el cual estamos todo el tiempo escindidos de esa sensación. Pues en ese sentido está latente. Para decirlo de alguna manera, es lo primero que los poderes repliegan en nosotros mismos y es aquello a lo que podemos volver en nuestras resistencias. En cambio, la resonancia me parece que es la sensación que uno tiene cuando pone en juego la ensoñación en el entendimiento. Y, como dice León por ahí, cuando uno le pregunta alguna cosa, la cosa lo reconoce como sabiendo tu propio nombre. ¿Se puede pensar en algún punto en, como en paralelo con el relato joveciano de la sociedad? Es decir, hay una negación de un estado que supuestamente es un estado de guerra, el estado de naturaleza previo al estado. ¿Podemos pensar que ese estado de guerra se basa en las afecciones de las personas y está mucho más ligado a la experiencia inmediata, ese estado de naturaleza, donde lo que prima puede no ser la violencia, sino una especie de cuidado del otro, que surge del cuidado de mí mismo, pero como en una inmediatez del cuerpo en el mundo, por el cual, por ende, cuando el Estado después nos dice que si no nos matamos entre nosotros es porque hay una ley, en realidad lo que hay es ese sentido original de unión con el otro, de unión con el mundo, de corporalidad que se cuida, que cuida su estar en el mundo. Una ley no jurídica en tal caso. Claro, una ley que no es, además de que no es heterónoma, que nunca te viene de afuera, que depende de vos mismo. Es decir, no es que si no te mato no es porque el Estado me va a castigar, sino porque creo que hay algo de continuo entre vos y yo, porque hay algo que me coliga. Sí, esa coalescencia pareciera ser que es lo que el Estado capitalista, por decirlo más o menos rápido, niega. Y el psicoanálisis en algunas de sus versiones, y en general lo que fue el estructuralismo epistemológico, niegan de una manera muy violenta. Y en ese sentido me parece que lo de León habría que verlo menos como el residuo de una vieja resistencia ante las mutaciones de las últimas décadas y más como una perspectiva que nos permite ver hacia futuro una relación mucho más moderna, mucho más radical, mucho más comunitaria, mucho más positiva con el mundo corpóreo. Hoy en Klinamen volvemos a León Rosichner con Materialismo ensoñado, libro de ensayos editado por Tinta Limón.